Radio Nacional Argentina presenta cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Traigo conmigo ofrendas desusadas, entre ellas un paraguas de ombligo de madera, un libro con los pánicos en blanco y una guitarra que no sé abrazar. Vengo con las mejillas del insomnio, los pañuelos del mar y de las paces, las tímidas pancartas del dolor, las liturgias del beso y de la sombra. Nunca he traído tantas cosas, nunca he venido con tan poco. Ahí está el puente, para cruzarlo o para no cruzarlo. Yo lo voy a cruzar sin prevenciones. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Buenas tardes amigos, nos estamos encontrando en este viernes 24 de septiembre para compartir un nuevo programa El Puente, como lo hacemos habitualmente los lunes, miércoles y viernes en este horario y hasta las 20 aquí en Radio Nacional. Les recordamos nuestras líneas telefónicas, las líneas directas, el 42-70-67, el 42-70-90. Nos encontramos en internet en www.lra28.com.ar. Mi nombre es Pano Navazo, estoy en la producción y conducción de este programa y me acompaña desde la operación técnica, como cada tarde, el señor Alberto Mancilla. Hoy tenemos un programa de viernes con toda la información de las actividades artísticas y culturales en la ciudad para este próximo fin de semana y también con un contenido especial recordando al poeta chileno Pablo Neruda, que ayer se cumplieron 37 años de su muerte, un 23 de septiembre del año 1973 en Santiago, en Chile. Vamos a la música. Un grupo de música de Mali, de un pequeño país africano. Él se llama Tama, el cantante, y nos entrega esta bella canción. Se veo forrenga bol, una lucar de andingidón. dale, dale, oh, dale, ni ma, si ni me ni mali, te vete, si ra, oh, parale, no vale, todo dan. Sanya mabudi don labunan katumwa bola singe sinyagi jaite matiranga pula kamara o mama tanga pula jasi ara ara sambu pula mane majikule mekidi dai safaru ayara ila sube ufurenga bun dale. Ayer, 23 de septiembre, se recordó un año más de la muerte del poeta chileno Pablo Neruda. Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, así era su nombre. Él nació en Parral, una pequeña localidad de Chile, el 12 de julio del año 1904. Murió el 23 de septiembre del año 1973 en Santiago de Chile. a pocos días del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, presidente constitucional de ese país. Pablo Neruda había renunciado a ser embajador de Chile los primeros días de febrero de ese año, ya por problemas de salud. Bueno, ¿qué se puede decir sobre Pablo Neruda que no se haya dicho alguna vez? Decirlo de siempre, considerado entre los mejores y más influyentes poetas del siglo XX. García Márquez, Gabriel García Márquez, el escritor colombiano y amigo de Neruda, lo consideró el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. También tuvo una gran participación política. Fue senador de la República en Chile, integrante del Comité Central del Partido Comunista Chileno y precandidato a la presidencia de ese país. Recibió muchísimos reconocimientos a lo largo de su vida, el Premio Nobel de Literatura en el año 1971 y un doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford. En palabras del crítico Harold Bloom, ningún poeta del hemisferio occidental de nuestro siglo admite comparación con Pablo Neruda. Allá por la década del 40, en la ciudad de Berlín, en Alemania, Pablo Neruda se encontró con una mujer llamada Matilde Urrutia. Una misteriosa, indefinible amistad los unió desde la juventud. Pablo Neruda venía del lejano oriente, de España en guerra, de México, y recuperó con Matilde la experiencia de su infancia y su adolescencia en el sur de Chile. Pablo Neruda le dedicó los anónimos versos del Capitán. Cantó a la pobreza de su tierra y a la rústica sencillez del sur. Reinsertó lo americano como centro de su obra. Su amor por Matilde coincide con este proceso de su obra cada vez más arraigado en las fragancias de Parral, Chillán, Temuco. Sin formación académica, pero con estudios musicales y una sensibilidad natural por lo literario, Matilde Urrutia fue la mano organizadora y la musa de Pablo Neruda. Ella lo acompañó hasta el día de su muerte, el 23 de septiembre de 1973, y asumió, doña Isabel, la tarea extremadamente difícil de preservar su legado con energía y perseverancia en las circunstancias dramáticas que vivió Chile a partir del golpe militar de Pinochet. Matilde Urrutia escribió su libro autobiográfico Mi vida junto a Pablo Neruda. Y como parte de este pequeño espacio para la memoria y el homenaje en la radio, en el puente, vamos a leer un pequeño fragmento de este libro, Mi vida junto a Pablo Neruda, de Matilde Urrutia, donde cuenta ese 23 de septiembre de 1973. Recordemos el 11 de septiembre de ese mismo año, un golpe militar encabezado por Augusto Pinochet dio un golpe, derrocó a Salvador Allende, y Pablo Neruda fue perseguido, sus casas fueron allanadas, destruidos sus bienes, etcétera. Vamos a compartir entonces este fragmento de la señora Matilde Urrutia contando cómo fue la muerte de Pablo Neruda. Ya se acercaba la tarde de ese 23 de septiembre, dice Matilde. Pablo no despertaba. Comencé a inquietarme. Le pedí a Laura, hermana de Pablo, que se quedara en la clínica esa noche. También se quedó mi amiga Teresa Hamel, pero yo no pensaba que se moriría. Mi capacidad de sufrimiento se había detenido en esa puerta sin querer ver lo que podía suceder. No pensé ni por un momento que Pablo se moriría. ¿Cómo podía yo quedarme sola en este momento de tanto horror, de tanta angustia, en que incendiaban y robaban en las casas donde vivíamos y donde destruían objetos de arte únicos? ¿Qué me pasaría? En este último tiempo, el doctor me había asegurado que Pablo se defendía maravillosamente del cáncer que lo aquejaba, y yo lo había visto lleno de vida y entusiasmo. ¿Por qué así de repente iba a pensar en algo tan atroz como su muerte? Era el día 23 de septiembre. Allí, en la pieza de la clínica, estábamos silenciosas y tristes tres mujeres. Mis ojos están pendientes de Pablo. De repente lo veo que se agita. ¡Qué bueno! Va a despertar. Me levanto. Un temblor recorre su cuerpo, agitando su cara y su cabeza. Me acerco. Había muerto. No recobró el conocimiento. Pasó de ese sueño del día anterior a la muerte. Viene gente, seguramente la enfermera, el doctor, yo no distingo a nadie. Algo se ha roto dentro de mí. Es difícil reaccionar. Laura llora, yo estoy como petrificada, no puedo llorar. De pronto oigo la voz de Teresa Hamel, esa mujer frágil y maravillosa. Ella cuida en ese momento de los detalles prácticos. Hay que vestirlo, me dice. ¿Dónde está la ropa? Yo le contesto, mañana lo vestimos. Nunca antes estuve en una situación semejante y no sabía que había que vestirlo enseguida. De nuevo oigo la voz, ¿dónde está la ropa? Hay que vestirlo. Me levanto, busco una camisa, encuentro una a cuadros, es alegre, a él le gustaría. Su chaqueta también tiene unos cuadros grandes entre café beige y rojo. Todo esto pasaba con una velocidad increíble. Todos estaban apurados, trajeron un carro camilla, insistían en que no lo siguiera vistiendo, cosa que no consiguieron. Había que trasladarlo. ¿A dónde? No alcancé a preguntar nada, salieron con él casi corriendo por un pasillo. Yo le digo a Teruca, comunícate con algunos amigos y diles que hay que buscar un ataúd de color claro. A Pablo no le gustaban los ataúdes negros. Las pocas veces que hablamos de la muerte lo habíamos hecho en forma de broma liviana. Pablo me había dicho, qué horribles son los ataúdes negros, ¿por qué no son alegres, de colores claros y hasta con florcitas pintadas en las tapas? Yo ingenuamente creía que era fácil encontrar un ataúd de otro color. Pero por dar este recado, los hombres que llevaban la camilla con Pablo se me pierden. Siento miedo y una idea descabellada me golpea de repente. ¿Y si me roban el cadáver y hacen un show de enterramiento oficial? Por suerte eso no lo pensaron los nuevos gobernantes. Estaban bien lejos de pensar en la resonancia que tendría en el mundo entero la muerte de Pablo Neruda. Salgo por unos pasillos en una semioscuridad. De repente veo un enorme ascensor y pienso, ¿por aquí han tenido que bajar? Lo llamo y bajo a una especie de subterráneo. Allá en el fondo hay una luz, entro, es una capilla. Es lógico que esté allí, pero no está. Salgo. Al otro lado hay otro pasillo oscuro, frío. Es para enloquecer. Hay una corriente de aire atroz. Por fin, en la semioscuridad, diviso una silueta. Son ellos, se acercan. No puede permanecer aquí, me dice una voz fría. Vuelva a la pieza. Creía que enloquecía. Que yo no puedo permanecer al lado de Pablo en este momento en que tanto me necesita. Todavía su mano debe estar tibia y su cuerpo debe temblar entre esas sábanas, y se me dice que yo no puedo estar a su lado, que yo no sentiré el contacto de su cabeza amada. ¿Quién puede impedirlo? No sé lo que les dije a estos indiferentes inhumanos familiarizados con la muerte. Seguí por el pasillo buscando a Pablo. Lo encontré al final de ese tenebroso corredor subterráneo, casi sin luz. Una corriente congeladora hacía que aquello fuera más bien un refrigerador. Mis pies y manos se fueron adormeciendo. Al comienzo me dolían. Después ya no lo sentí más. El cansancio me iba venciendo. Primero me apoyé en la camilla buscando el contacto de la cara de Pablo. No la sentí helada y es que yo estaba tan helada como él. Era una terrible sensación de vacío, como si bajo mis pies se hubieran hundido todos los apoyos por donde yo caminaba. Este desamparo era un anticipo que me auguraba el futuro. No sé cuándo me trajeron un asiento, llegó Laura, la hermana de Pablo. Allí se sentó a mi lado, sus rojos ojos enrojecidos, lloraba quedito. Más tarde llegó Teruca, creo que no hablamos de nada. La tristeza me había envuelto entera, como un gran silencio, no dejándome ni siquiera el escape del llanto. Era como un naufragio total. ¿Podría sobrevivir a esta sensación tan grande de vacío? Alguien se acercó a preguntarme, ¿a dónde lo llevamos? A su casa, dije. Hubo miradas de consternación, todos sabían el estado de la casa, pero no se atrevieron a contradecirme. Nos dirigimos hacia el coche de las pompas que llevaría a Pablo. Yo iba bien tomada de su ataúd, me senté al lado del chofer. Este me miró extrañado, parece que no es usual que la viuda vaya en este coche que lleva el ataúd, pero nadie dijo nada. Yo era una mujer de ojos secos que no lloraba, que se había convertido en una sonámbula, que iba cumpliendo su destino. Llegamos a la casa. Aunque viviera 1000 años, nunca podría olvidar ese momento. Si el mundo entero se hubiera puesto boca abajo, no me habría producido mayor asombro. Vidrios por todas partes, la puerta abierta, la escalera de entrada, era un torrente de agua. Imposible entrar. Yo seguía sentada allí en el coche, ya casi no podía moverme. Un amigo vino a decirme que hay que pensar en llevarlo a otra parte. Discuten, unos proponen una iglesia, otros la sociedad de escritores. Yo me opuse con energía. Pablo entraría a su casa. Han tapado un canal inundando la planta baja, pero arriba hay un living que es imposible inundar, dije. La casa tiene otra entrada, es un portón de servicio que da a la calle Mansur. Le ruego al chofer que mira todo esto con cara de asombro, que demos la vuelta y veamos la entrada por la otra calle. Me tiene que esperar, dice, se ha roto el neumático. Y yo pensé, una broma de Pablo que quiere quedarse en su casa. Esperamos que cambiaron el neumático, todavía discutiendo a dónde llevarlo. Llegamos al otro lado, el agua corría igual, pero era más ancho para pasar. Durante este tiempo todos los vecinos ya sabían que había llegado Pablo y que la barbarie de estos días impedía que entrara a su casa. Me bajé. La solidaridad de ellos no podía fallarme. Desolada les digo, tenemos que pasar por aquí, ¿cómo hacemos para llevarlo arriba? Yo tengo tablas en mi casa, dijo un muchacho, yo voy a ver qué encuentro, dijo otro. Con la ayuda de los amigos y vecinos se superó lo que al comienzo parecía imposible. Así entró en su casa Pablo, después de muerto. Yo iba detrás de su ataúd, tomada de su urna como para darme valor. No podría describir mi asombro al llegar arriba. ¿Qué se había hecho de esta casa que hasta hace tan poco era alegre y florida? ¿Qué había pasado? ¿Por qué esa destrucción? El ciclón de la furia la había azotado, habían arrasado el jardín, quebrando todo. ¿Por qué? Venciendo el miedo, comenzaron a llegar muchos amigos. Mi casa estaba rodeada de fuerzas policiales. Los amigos que se atrevían a cruzarlas me contaron que andaban muchos por las calles vecinas sin atreverse a entrar. Pensé que debía pedir que me retiraran esas fuerzas policiales. Le pedí a una amiga que me acompañara. En la misma puerta de mi casa había gran cantidad de carabineros. Pedí hablar con el oficial del grupo o lo que fuera. Nunca he sabido distinguir los galones de grados. Me dicen que tengo que hablar con el comisario porque a ellos los han mandado a resguardar mi casa. Esto me sonó como la más grande de las ironías. ¿Qué resguardaban ahora en esta casa, después que la habían saqueado y destruido? Les pedí el teléfono para hablar con el comisario y me fui donde una vecina. El teléfono de mi casa, por supuesto, había sido arrancado de raíz. Por allí estaba, en el patio, lleno de barro. Por suerte pude comunicarme. Le pedí a este señor que retirara las fuerzas policiales de mi casa, que allí nada tenían que hacer y que amedrentaban a mis amigos, quienes no se atrevían a llegar a una casa que estaba llena de ametralladoras. Prometió acceder a mi deseo y lo cumplió a medias. La casa siguió resguardada, pero después, más lejos, los amigos pudieron llegar más aliviados, pero no sin miedo. Estoy sentada al lado de Pablo en la pequeña silla que prestó la vecina. De repente, miro instintivamente hacia la puerta. Vienen entrando unos uniformes que traen galones muy dorados y brillantes. Los veo altos, muy altos. Miro a Pablo, debo irme. Ellos me ven que subo lentamente las escaleras hacia nuestro dormitorio. Las amigas me siguen. No tengas miedo, Matilde. Es un saludo de pésame de la Junta de Gobierno. Ellas no se dan cuenta de lo que a mí me hace huir. Que lo que a mí me hace huir es el miedo al abrazo. Yo prefiero su ramalazo de furia, ese que destruyó esta casa y el que nos puede borrar como de una plumada a todos nosotros. No, yo no recibo ese pésame. Allí abajo seguramente han mirado a Pablo. Se ve hermoso con su camisa cuadro que tanto le gustaba. No, señores generales, no recibiré su pésame. Pablo no sería jamás amigo de ustedes. Han tenido mucha suerte de que se muriera. Solo pudo escribir un capítulo en sus memorias y yo haré que las conozca el mundo entero. Pablo los habría fustigado con su pluma. ¿Cómo habrían saltado con sus alfilerazos certeros? ¡Qué lástima y qué lástima! Ellos son responsables de toda la sangre que se está derramando ahora mismo en este país que está como crucificado. No, señores generales, yo no recibiré su pésame. Les pido a mis amigos escritores que les muestren los destrozos de la casa. Se han ido. Vuelvo al living, al lado de Pablo. La casa está llena de periodistas extranjeros con sus cámaras. Me dicen cosas que yo casi no oigo. Matilde Urrutia contando ese 23 del septiembre de 1973. Dice ella, todo el día llega gente, miran a Pablo, lloran, conversan. Pobre muchacho, dice uno, lo encontraron muerto a 2 cuadras de la casa después de que lo arrestaron. Su casa fue allanada, se llevaron lo que quisieron. Son verdaderos saqueos. Dicen, de lo que pasa en Chile. Yo miro mi casa. Eso sí que lo sé muy bien. Son saqueos. Otro dice, Están entregando los cadáveres destrozados. Algunos vienen en urnas cerradas con prohibición de abrirlas. En el camión en que hacen los allanamientos siempre traen cadáveres. Gran silencio. Flota un aire de espanto. El miedo comienza a entrar lentamente en nuestras almas. ¿Cómo viviremos en medio de tanta barbarie? Las sombras de la noche llegan para hacer más difíciles estas horas. Poco a poco la gente comienza a irse, se quedan conmigo algunos amigos. Por suerte, alguien tendió unos alambres y tuvimos luz. ¡Qué frío hace!, dice una voz. Era una noche fría de septiembre. Yo, metida en el cuello de mi abrigo, lloro en silencio. Recordaba este living siempre calentito, con esa chimenea que no se apagaba jamás. Los amigos conversan. Me hace bien oírlos. Pierdo la noción del tiempo. Alguien se acerca y me dice: está amaneciendo. Va a comenzar a llegar la gente. ¿Cómo retrasar el momento de la separación? ¿Cómo será esto? Miro a Pablo y pienso que a él no le gusta estar solo, pero ¿cómo evitarlo? ¿Cómo será esto de separarnos para siempre? Mis ojos lo buscarán por todas partes. Mis manos se alargarán en vano. Nunca más estarán entre las tuyas. Tengo miedo. ¿Qué será de mí? ¿Cómo resistiré todo esto? El ataúd caminaba delante de mí, llevado por amigos que no recuerdo, porque solo miraba este ataúd que habían tapado y ya no vería más su cara. Quedó atrás esa pieza tan grande, tan fría, tan desnuda, y ahora voy por este caminito de piedras detrás de mi Pablo, que no me puede ni hablar, ni mirar, ni hacer un guiño gracioso para que yo no esté tan triste. Pero yo sé que de algún lugar y de algún modo me mira. Y yo me he puesto un suéter rojo bajo mi abrigo azul para no verme tan de luto, cosa que él detestaba. Miro por primera vez a mis amigos, son pocos los que han podido llegar. Subo en el automóvil que me ha enviado la Embajada de México. Nos ponemos en marcha. Desde mi asiento sigo mirando a Pablo, que va delante de mí. Llegamos a la plazoleta del Cerro San Cristóbal. De todas las calles salen hombres, mujeres, sale el pueblo a unirse al cortejo, a decirle adiós a su poeta, al hombre que tanto pensó en ellos, que tanto luchó para que la igualdad reinara un día, para que se les hiciera justicia. Desde una humilde casa veo salir a una mujer con un ramo de flores. Lleva un velo en la cabeza, viene llorando, dice muchas cosas que yo no oigo. Seguimos. De todas las calles sale gente que se suma al cortejo. También asoman carros con militares apuntando sus ametralladoras, pero allí se detienen. Seguramente quieren asustarnos, no lo consiguen. Cada vez se une más y más gente a este cortejo y se elevan las voces enteras gritando: Pablo Neruda, presente ahora y siempre. Todos marchan ajenos al mensaje de horror que quieren sembrar las ametralladoras apuntando en cada esquina. Miro hacia atrás. Mi vista se pierde entre tanta gente. Muchas mujeres vienen llorando. Veo un hombre que me llama profundamente la atención. Es de cara redonda, muy moreno, su boca crispada en un gesto doloroso como gran contraste. Trae su mano puesta en el pecho y en ella un clavel rojo. Su mirada es dura como el acero. Ese no llora, ese espera. Nunca podré olvidar este momento, dice Matilde. Aquellas miradas en que se mezclan el dolor y la rebeldía. Cada uno de ellos siente el horror ante la suerte infligida a tantos amigos y parientes, apresados, escondidos, agonizando en las torturas. Y en este momento de oscuridad asfixiante, como un grito de liberación se escucha: Pablo Neruda presente ahora y siempre. Este grito me trae un rayo de luz, de esperanza. Este es un pueblo vivo. Tendrán mucho trabajo los que pretendían pisarlo con su bota. Señores militares, esta es la voz del pueblo. Yo estoy segura de que todos tenemos miedo, pero es como cumplir con un destino. De repente, oigo una voz muy tímida que canta: Arriba los pobres del mundo. Muchas veces, muchas voces se unen a esa tímida voz: de pie los esclavos sin pan, cantan la Internacional. ¿Nos ametrallarán?, comienzo a preguntarme. Los miro, todos van con la cabeza levantada como desafiantes, y es hermoso ver ese valor. Las lágrimas se secaron en mis ojos en este momento. Ha nacido dentro de mí algo muy fuerte. Es la conciencia de que no estoy sola. Pablo Neruda me ha dejado una herencia, la de este pueblo. Y también levanto la cabeza. Este dolor aquí dentro es tan grande, pero no estoy sola. En este momento soy la mujer más acompañada del mundo. Matilde Urrutia, recordando el 23 de septiembre de 1973, de su libro Mi vida junto a Pablo Neruda. Ya pasaron 44 minutos de las 6 de la tarde y, como siempre, compartimos la actualidad momento a momento. Una pequeña interrupción en el puente después de escuchar esto tan lindo que nos contaba Pano Navazo acerca de Pablo Neruda y de esta posibilidad de Matilde Urrutia, ¿no? Mi vida junto a Pablo Neruda. Estamos desde exteriores, la información es al instante en la radio pública. Desde allí, Carlos Vega se encuentra con Raúl Alfonsín, hijo. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes, Cecilia te saluda. ¿Qué tal, Cecilia? Buenas tardes. Nosotros nos encontramos con José, con el diputado nacional Carlos Alfonsín, quien, bueno, acaba de dar una conferencia de prensa y sigue brindando declaraciones. Nosotros vamos a conversar con el Monza. Ah, bueno, yo, esta es una cosa que la tiene que resolver la dirigente de la provincia. Ya está el consenso acá en cuanto a la candidatura de Julio Martínez. Les aseguro, tienen allá en la Cámara de Diputados un defensor de La Rioja, bueno, a toda prueba, ¿no? Y vamos a acompañarnos recíprocamente. Él nos acompañará para poder ganar a nivel nacional, nosotros le vamos a acompañar para ganar a nivel provincial. Vamos a trabajar todos en todo el país. ¿Conocimiento de todo el tema de la oposición que llevan a cabo acá tanto los concejales como los diputados al gobierno de la provincia? No conozco en detalle, conozco los principales problemas que tiene La Rioja. Ahora, la relación que hay entre los partidos políticos en La Rioja no la conozco. ¿Estoy de acuerdo con los principales para la economía del problema? Pero mira, hay que pulsar las provincias más pobres, porque es un país muy desigual, no solamente porque haya gente rica, muy rica, gente pobre, muy pobre, muy pobre. Hay provincias que son muy desiguales, hay provincias que están muy rezagadas en términos sociales, en términos económicos, en términos de infraestructura social, infraestructura de transporte, infraestructura de energía. Bueno, todo esto lo tenemos que resolver. Una de las prioridades, precisamente, con el próximo gobierno tiene que ver con la necesidad de desarrollar el Nova Almea, que son zonas tan postergadas en el país. Hay un plan del diputado, particularmente respecto a eso, ¿no? Un plan del Nova Almea y un plan de un diputado ciudadano, para eso es el diputado nacional, tendiente, ¿no?, a potenciar el Nova Almea, y hay un plan también del Ejecutivo Nacional de este plan de territorialidad que fue anunciado hace poco con este objetivo. ¿Cuáles son los puntos que cree usted que se pueden llegar a desarrollar? No conozco el plan. Lo primero deberían hacer los diputados del Frente para la Victoria, hacer lo que hacemos los diputados del radicalismo, por ejemplo, reclamar que a la provincia le den los recursos que son de la provincia. Pregúntenme por qué. A la provincia de Rioja, a la Mendoza, a la de Buenos Aires, no le den los recursos que son de la provincia. Le dan mucho menos de lo que le corresponde a la provincia. Ellos dicen, bueno, pero igual desde el poder ejecutivo nos envían plata. Pero ¿por qué te la tienen que mandar de manera discrecional, en lugar de mandársela por ley, como corresponde? Porque si uno depende de la discrecionalidad, de la buena voluntad del ejecutivo, pierde autonomía política. Tiene que ir después al Parlamento a votar todo lo que quiera el ejecutivo, porque si no le manda la plata. Si cumplieran con la ley y se lo mandaran por ley, esa dependencia desaparecería. Digamos, a debatir la ley de su participación que está en deuda desde 1994. Sí, pero por lo pronto diríamos que se aplique la actual, porque con la actual ley, no se le da a la provincia lo que se le debería dar. Si se aplicara la ley, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires recibiría por año 7.000 millones de pesos más. Esto no quiere decir que la nación tendría que dejar de ayudar a la provincia de Buenos Aires. Porque el artículo 75, creo que es inciso 19 de la Constitución, dice que el gobierno nacional, además de la plata que manda por participar, llegar a todas las provincias, sobre todo a las que están más rezagadas. El gobierno nacional no existe en territorio nacional. El territorio nacional la suma de todas las provincias. De manera que la plata que tiene el gobierno nacional tiene que ser destinada a ayudar a las provincias. Pero no al que es más amigo, no a que me compromete acompañamiento a una u otra ley que puede ser dañina para la República. Tiene que acompañar con ecuanimidad y definiendo prioridades, viendo cuáles son las provincias que más necesitan, cuáles son los sectores sociales que más necesitan la ayuda del Estado. Y eso gobierna, no en función de tener amigos. Y en base a esto, más allá de las amistades a las que usted hace referencia, usted, digamos, cree que se tiene que gobernar desde el interior hacia lo que es el centro del país, o lo que vendría a ser Buenos Aires hoy por hoy, lo que genera las diferencias con las otras provincias. Mire, yo no sé, fíjese que la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, es la que más recursos recibe del gobierno nacional per cápita. Recibe algo así como 10 veces más que la provincia de Buenos Aires, 10 veces más que la provincia de Buenos Aires por habitante. Tiene que gobernarse, parece, para el Parlamento, con los senadores que puedan defender los intereses de la provincia. Ahora, si a los senadores que quieren defender los intereses de la provincia les hacen perder autonomía y les dicen, mira, si no me acompañan este proyecto, aunque ellos no consigan, si no me acompañan este proyecto, no mando plata para tu provincia. Así no se pueden defender los intereses de la provincia. Si quieren defender los intereses de la provincia, que reclamen que cumpla con la ley de compartimiento. Diputado, en este sentido, ¿cuál tendría que ser el rol del político en la Argentina? Digo, por ahí usted hace referencia a un gobierno central. Quita autonomía de las provincias a través de los legisladores. Por el otro lado, se puede observar por momentos una oposición en la cual no termina de ponerse de acuerdo. ¿Cuál es el rumbo del país en este sentido? ¿O cuál es el rumbo que debe tomar la política y el político en Argentina? La oposición no es una sola, son varios partidos políticos, pero no es que se dividía la oposición. Ya el 28 de junio, en la anterior elección, había varios partidos en la oposición. Después del 2001 los partidos políticos estallaron, se fragmentaron, y eso complica la gobernabilidad, complica los acuerdos. Cada vez más la gente que es necesario cierto nivel de consenso y diálogo para poder resolver los problemas. Acordar y lograr consenso entre ellos es complicado, porque hay visiones diferentes, puntos de vista diferentes. Entre tres un poco más complicado, entre cuatro más complicado. ¿Sabe cuántos partidos hay en la Cámara de Diputados? 28. 28 partidos. Claro, y algunos monólogos, 28 partidos. No, tenemos que recomponer el sistema de partidos en Argentina. Yo me ilusiono con que podamos hacer una fuerza progresista, una fuerza más conservadora, y que se alternen en el gobierno, según sea la voluntad mayoritaria de los ciudadanos en cada elección. Pero sí es muy difícil. ¿Hay un proyecto Recalde? Bueno, ya lo he dicho, gente está en contra de aplicar políticas que mejoren la distribución en la Argentina. Por otro lado, eso no es ninguna novedad. Nosotros fuimos los que creamos el artículo 14 de la Constitución, que dice que los obreros tienen que tener participación en la ganancia. Es un artículo del radicalismo. En 1987 se da dividido por su proyecto similar, y el peronismo no lo quise tratar. Pero bueno, lo vamos a tratar, hay que verlo, yo no lo conozco en detalle, claro que lo podemos tratar, y hay que generar condiciones políticas en el empresariado. Nosotros podemos no ponernos, vamos a tratar de lograr consenso y diálogo para ver si podemos sacar un proyecto acordado. Porque cuando los proyectos son acordados, cuando las leyes tienen consenso, es más seguro que produzcan los efectos que uno quiere que produzcan. A veces, cuando uno saca la ley aplicando un número en el Parlamento y tiene oposición de la sociedad, es como cumple el efecto que tiene que cumplir. Por otro lado, acá en Argentina ya existió eso. En la década del 90, cuando se privatizaron las empresas del Estado, lamentablemente, por lo menos alguna de ellas, a los trabajadores se les reconoció participación en la ganancia, no le pagaron nunca, ¿no? Por ejemplo, pasa con IPF. Pero bueno, hay que ver, existe en Chile, existe en Brasil, existe en México, existe en Perú, hay que ver cómo logramos consenso para que, bueno, la ley efectivamente cumpla, que no se burle, ¿no? Diputado, en cuanto a la realidad, ¿no?, que está viviendo el país, ¿cuál es la opinión que le merece usted desde los diferentes puntos de vista y posicionamientos políticos, ¿no?, que existen en la Argentina? Yo creo, mire, no sé si entiendo bien la pregunta, pero yo creo que yo soy optimista respecto del futuro, porque se dan en el mundo condiciones que no existieron nunca. Desde 1810 a la fecha el mundo no fue tan favorable y tan amigable para la Argentina como lo es ahora. Y espero que actuemos con mucha grandeza, con mucho patriotismo, con mucha seriedad para poder aprovechar estas circunstancias para generar crecimiento, inversión, desarrollo, mejor educación, mejor salud, mejor transporte, no de un día para el otro. El que diga que de un día para el otro se puede mejorar todo no sabe de qué está hablando, pero sí podemos mejorarlo en un tiempo razonablemente breve en términos históricos si actuamos con seriedad. Si no somos serios, las inversiones no van a venir. ¿Qué crees que está haciendo bien el actual gobierno nacional? Hay varias cosas. El ingreso universal no es una medida que nosotros vamos a seguir aplicando, en realidad es obra nuestra. La sancionaron porque había un proyecto que se iba a aprobar en el Parlamento y no querían que los méritos se los llevara el Parlamento. No importa, lo cierto es que la sancionaron, pero es obra nuestra. Pero, por ejemplo, durante toda la década del 90, el Estado no definió política pública en materia de vivienda, no hubo inversión en materia de vivienda. Este gobierno sí implementó política pública en materia de vivienda y lo vamos a hacer, pero también vamos a mejorarlo, porque no se trata de construir vivienda solamente, ¿no? Se trata de construir ciudades, de dar a la vivienda todos los servicios, las luces, el pavimento, el gas, el precio de la vivienda, el gas, que haya policía, que haya escuela. Se trata de construir ciudad, no solo vivienda. Respecto a lo que se entra por políticas en cuanto a exportaciones, a importaciones, por ahí el rol que tienen que mantener los empresarios, que deben tener los empresarios en un circuito económico ya instalado, ¿cuál es su opinión de cómo se tendría que llegar a desarrollar esto, teniendo en cuenta que por ahí no hay controles, o no es que no hay controles, sino que desde los empresarios se establecen los precios y el circuito y la cadena, ¿no?, que después cada uno de los consumidores, nosotros ven en las góndolas o en diferentes lugares? Y si eso es así, ¿qué hace el gobierno? ¿No hace nada para impedir eso? ¿No hace nada el gobierno para impedir eso? Reclamémosle al gobierno. Cuando seamos gobierno, nosotros vamos a hacer, quédense tranquilos. A decir, muchachos, muchas gracias. Bueno, la última, ¿va a ser el candidato presidente? ¿Lo confirma? Vamos a ver, depende de lo que digan los electores. Le pregunto porque habla como un candidato presidencial. Yo siempre hablo de la misma manera, porque yo hago política. Y sea cual sea el cargo que tengo que tenga algún tanto, que hablar de los problemas de la gente. No voy a hablar de fútbol, si hago política. Si fuera de qué, hablaría de fútbol. No, digo, como dijo, cuando seamos gobierno, que el acuerdo cívico. Está bien, muchas gracias. Gracias. Ahí está la palabra del doctor Ricardo Alfonsín, diputado nacional, por el acuerdo cívico, frente cívico, compañero cívico, radical. ¿no? Quien está diciendo la provincia de La Rioja, ahora la actividad del actual diputado del sector sur de la capital riojana, en donde se va a dirigir hacia el barrio. Así que Aldinelli ahí va a tener un encuentro con los vecinos de ese lugar, un homenaje también que va a llevar a cabo a Monseñor Aldinelli, un centro vecinal de ese barrio, con las autoridades vecinales de esta comunidad, junto a toda la comunidad, no solo de pasear y recoger algunos sectores de este barrio, y posteriormente a las 21 horas está previsto el inicio, ¿no?, de lo que va a ser este acto público, este acto popular y partidario que se va a estar llevando a cabo en Vía 5 a las 21 horas. Esto desde acá, adelante ustedes. Bien, estuvimos compartiendo entonces desde exteriores con nuestro compañero Carlos Vega la actualidad, en este caso la visita de Raúl Alfonsín hijo a La Rioja, y por supuesto todas las declaraciones que ustedes ya escucharon. ¿Alguna guitarrita se ha sentido puntear? Porque claro, continúa como siempre, como tenemos todas las tardes el placer de disfrutar del Puente, el programa de Pano Navazo, con invitados hoy, así que bueno, volvemos, digamos, a lo habitual que sabemos compartir a esta hora desde las 18 y hasta las 20. Gracias, Cecilia Mercado, muchas gracias. Bueno, estamos compartiendo el puente, han pasado, son las 7 de la tarde. Vamos a, le voy a decir a mi compañero Alberto, vamos a pasar los poemitas de Neruda, lo vamos a guardar para el final del programa, para concluir este homenaje que le estamos haciendo al poeta. Tenemos varios poemitas dichos por él, con música, eso será para el cierre. Y le propongo a mi compañero Alberto Mancilla, que siempre está tan atento a todo lo que pasa en el programa, que vamos con la siguiente corte. Bueno, esta música es muy urbana, está sonando como muy urbana, es la música, el nuevo tango argentino, nuevo, lo que se hace hoy, con un sonido más nuevo. Y pensé en esta cortina para presentar al joven que está con nosotros, porque no es habitual caminar por las calles de nuestra ciudad y encontrarnos con alguien que está cantando con una guitarra y una armónica y está cantando al público. Y uno que ha tenido la oportunidad de viajar y que cada tanto se mueve y va a otras ciudades, a otros pueblos, es muy grato encontrarse por las calles de las ciudades, en las plazas, en las grandes ciudades que tienen subterráneos, en los pasillos de subterráneos, músicos que están haciendo desde su arte, entregando momentos para los que pasan en esta locura de la vida urbana. Y ayer iba caminando por la peatonal 9 de julio de la ciudad y me sorprendió el sonido de una armónica. Y pensé, porque es la cuadra de MK2, por ahí pensé, digo, los muchachos están poniendo música, pero me pareció extraño, ¿no? Porque no hay música habitualmente en esa calle. Y bueno, y ahí lo descubrí a Ulises, todo vestido de blanco, con su guitarra y su armónica. Y miré un poco la indiferencia del resto de la gente, que no estaba parada como ocurre en otras ciudades. No estamos acostumbrados en nuestra ciudad. Entonces me acerqué y este joven Ulises me tiró una buena onda y ahí charlamos un poco y lo hemos invitado, porque desde ayer y en estos días seguramente va a ser parte de nuestro paisaje urbano en la ciudad, con su guitarra y su armónica. Él se llama Ulises Marcenaro, nació en Buenos Aires, pero Ayer cuando lo vi, cuando escuché algunas cositas de su historia, pensé, este joven es un trashumante, un trovador. ¿Cómo le va, Ulises? Bien, señor. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo anda usted? Bien, señor. ¿Venís viajando desde lejos? Sí, sí. Soy de caminar. ¿Sos de caminar? Sí, sí. Bueno, lo que hacían los transhumantes, esto de moverse de un lugar a otro. Qué palabra, ¿eh? Sí. Lo tuyo sí que es cultural, ¿no? Sí, ¿te parece? Sí, claro, es una palabra que nunca he escuchado tan muy seguido, ¿no? Sí, soy un soñador, pero no el único, ¿no? No, me parece que no, hay muchos. Hay bastante. Digamos, hacer arte es defender la vida, ¿viste? Para mi forma de ver, ¿no? Hacer arte es algo que, digamos, significa cosas bonitas, defender la vida, hacer las cosas que faltan, porque hay muchos estudiosos, más falta, digamos, embellecer la vida o dejar que la vida, digamos, influya a través de pequeñas cosas. ¿Y por qué elegiste esto de moverte, de viajar? Es como... a veces uno se trata de conocer, ¿sí? Y conocerse, de conocerse a sí mismo. Sí, sí, sí, sí. Muchas veces no es solamente una palabra de conocerse a sí mismo, ¿sí? A veces es que eres capaz de hacer, ¿sí? Y cuando vos eres capaz de hacer cosas, te empiezas a conocer. Entonces yo me di cuenta que soy una persona fuerte espiritualmente y a través de mis pensamientos, ¿sí? Conmigo mismo, no con los demás, ¿sí? O quizá con los demás no se nota, ¿no? Pero me di cuenta que puedo andar, que puedo ser fuerte andando y cosas así, y aprendiendo de la vida misma. La vida misma te va empapando de cosas nuevas y cosas no tan nuevas, cosas viejas que sirven todavía, ¿sí? ¿Y no te da en algún lugar por... no surge la necesidad de arraigarte en un lugar, de quedarte? No, al menos no por ahora. El caminante, viste, según dice mi papá, dice que para con una mujer, ¿sí? Cuando llega la verdadera, ¿no? Ajá. Ah, mira. Y claro, si uno Pero se vuelve si en familia, con ¿no? una mujer caminante también? No creo, porque soy una persona solitaria, porque muchas veces el trabajo mío, al menos de componer cosas así, me lleva mucho tiempo. Y eso me hace estar conmigo mismo, ¿sí? Y aunque parezca así como doloroso y cosas así, me hace bien a mí, ¿sí? Estar solo, la soledad ayuda a crecer, ¿sí? No es algo que siempre se fomenta que es malo, sino que uno trabaja hasta más fielmente y hasta más seriamente, ¿sí? Imagínate Favaloro yendo a bailar, ¿no? Favaloro dice que antes de hacer Valpais, digamos, él trabajaba mucho tiempo en soledad, ¿sí? No se enteraba nadie de lo que él estaba haciendo, ¿sí? O los colegas más cercanos. Pero él en una frase dice, ¿no? Que la soledad le sirvió para hacer, digamos, el trabajo que hizo, ¿no? Dejar esa señal, ¿no? La soledad sirve. ¿Una lección? ¿La soledad? Dios, claro. Así es una necesidad. Yo creo que muchas veces estamos manoseados entre nosotros mismos. Digamos, yo con mis palabras te manoseo a vos. Es como los profesores con los niños. Manosean sus ideas, sus comienzos, sus corazones, sus sueños. Los profesores viste, atraen a la vida, viste, y vos te despertás, hay un hombre al frente tuyo que te empieza a decir cosas. Y no es uno, son 15. Y en toda tu vida, si vos te pones a contar, te manosearon tantos. Y vos decís, uy, mi mente, ¿qué era? ¿Qué fui? ¿Qué soy? ¿Para dónde voy? A veces los profesores hacen ese trabajo bonito, pero un poco complicado para después desatar el corazón, ¿no? O las cosas buenas, ¿no? Uh-huh. Sí, me parece que se hace mucho para atar las cosas. Sí, a veces nos atamos a nosotros mismos. Por eso, viste, la soledad y cuidarnos a través de la soledad. Porque, y respetarnos, porque a veces uno, viste, no es serio con las personas. Entonces uno, para ser serio, también uno tiene que encontrarse con su seriedad personal. Digamos, y ahí es donde está, ocupa lugar la soledad, ¿viste? Que vos sos así, ¿sí? Entonces vos respetás a las personas, no jugás con las palabras, no tratás de jugar con la mente como hace todo el mundo, ¿sí? Juego con vos, juego con tu mente, juego con tu vida, con tus opiniones. Todo el mundo está como lleno de palabras, ¿sí? Y la idea no es llenarse de palabras, sino de hechos. Y en mi realidad personal yo he conquistado muchos lugares, gracias a Dios sobre todas las cosas, y a su hijo amado, ¿no? Que yo soy cristiano, ¿sí? Y creo en verdad, ¿sí? No es que creo así como... No soy como, viste, ortodoxo, así, una iglesia, sino que en realidad creo desde mi corazón, tengo como, digamos, como un compromiso, ¿sí? Digamos, cuando uno se compromete con ese sentimiento hacia el amor, hacia la vida, uno te das cuenta que la tenés que defender y que hay otras personas que te ayudan a defenderla. Ya sea Cristo, ya sea Obama, o ya sea, no sé, el Buda. Para otras personas el Buda hace que defiendan su vida, ¿sí? Para mí Jesucristo. Y bueno, y eso me ha cambiado mucho la forma de ver la vida. ¿Y la música? Y la música es el idioma de Dios, el idioma del alma, donde las personas realmente se atraen a sí mismas pero sin tocarse. ¿Desde siempre estás con la música o la encontraste en algún momento? No, a mí, me ayudaron, ¿sí? Siempre hay grandes maestros nuestros cercanos, pequeñas cosas, ¿sí? que a mí me ayudó mi hermano. Yo tenía un hermano, muere jovencito mi hermano, a los 27, yo tengo 30, ¿no? Y yo tenía, era pequeño, ¿no? Como 8 años. Y él siempre me llamaba, vení, vení, vení, que voy a tocar guitarra, ¿eh? Y yo era, viste, para mí era, yo no conocía la vida, ni pensaba lo que era, ¿no? O la música no la conocía, pero yo lo veía a él y era como, uy, hermano, estoy viendo como a lo que quiero ser, ¿viste? Él cantaba y para mí era, viste, no sé, era los músicos famosos de ahora, o ya sea, no sé, para mí era Lennon. Era escuchar a Lennon y decía, uy, porra, qué bonito, y cosas así. Entonces uno, viste, te das cuenta que se atrae de pequeñas cosas que suceden cotidianamente, ya sea un hermano, ¿sí? Cuando uno es pequeño, yo soy el más pequeño de mis hermanos. Uno te das cuenta que quiere ser como un hermano mayor, por eso a veces es tan importante dejar en la vista de los pequeños algo, una señal interesante. Porque a veces, bueno, sabes, a mí me cambió mi hermano, ¿no? No me cambió Fito Páez, ni Charly García, ni la música, me cambió mi hermano. Me cambió lo más cercano de mi familia, mi hermano. No algo extra. Después conocí lo extra, ¿sí? Después se fomentó otras cosas en la cabeza, ¿sí? Pero primero fue mi hermano, la gran puerta que pude ver, ¿no? Y que me ha gustado, siempre me ha gustado. Y después, bueno, el Señor, ¿sí? ¿Alguna canción que hayas aprendido con tu hermano, todavía la cantás? Una canción de él. ¿Ah, sí? Una canción que él me cantaba a mí cuando él era jovencito. Yo tenía creo que cerca de 12 años. ¿La querés cantar? Claro, ¿por qué no? Se acercó a preguntarme quién soy. Le contesté que era casi el mejor y se reía como loca. No la vi más. Pasado un año me la volví a encontrar, tan borracha que no me conoció y se reía como loca. Estás pensando. No, a mí me oí, claro, él, cuando yo no sabía cantar, cuando no sabía tocar, cuando me cantaba esa canción. Sí. Y para mí era una canción de él, ¿no? Y uy, era como algo muy especial. Digamos, yo no sabía ni escribir ni siquiera, ¿sí? Claro. No me imaginaba llegar a esto o estar acá, ¿sí? ¿Cómo es la experiencia en cada ciudad que llegas? Porque vivís de la música. Sí. Sí, de cantar siempre en las calles. Sí. Yo pienso que a veces hay que hacer el trabajo de hormiga. A veces las personas fomentan... Somos algo pequeño, pero cuando digo pequeño, pequeño mismo. Y no somos tan interesantes como pensamos y pensamos y pensamos. Y a veces somos muy vulgares y cosas así. Y a mí, viste, digamos, ir detrás de migaja o pelear con las personas para yo tener una chance, a veces es un dolor de cabeza y un dolor en el corazón. Y uno hasta a veces se pelea ante la vida, ¿sí? Por llegar a ser alguien, ¿sí? Cosas así. A veces te enseñan que el éxito de tener un auto, viste, lo es todo, o tener una casa. Y a veces ser un digno, un guerrero, un verdadero guerrero, ¿sí? Alguien que está lleno de vida, lleno de cosas interesantes. Vale más que un autito, aunque el autito está de moda, ¿no? Todo el mundo lo quiere tener, ¿no? no sé, para mí llegar a cada lugar, viste, es como maravillarme conmigo mismo, ¿sí? Ver las cosas como nuevas. Y también enfrentarme a mí mismo, decir, bueno, ahí empezamos de vuelta, ¿sí? Sí, porque es como una desnudez cada vez que llegas a un lugar nuevo, ¿no? Como desnudarte en un lugar a donde no sabes cómo va a reaccionar la gente. No, yo sé, más o menos. La idea, digamos, vos te haces la idea de lo que vos das y más o menos lo que vos podés atraer, ¿sí? A veces lo que tienen los lugares como la calle, como decir, yo he cantado en colectivo, en bares, en restaurantes, en colegios, en facultades, he cantado en Bogotá, Medellín, Cali, he cantado en Venezuela, he cantado en Brasil, en Bahía, en Recife, he cantado en Ushuaia, viví en Ushuaia, viví en Santa Cruz, viví por Córdoba, Rosario, Corrientes, Chaco, Misiones, La Rioja, conozco un pedazo de Uruguay, Paraguay, conozco Panamá, yo estuve con los indios de Panamá, estuve preso en Ecuador por hacer arte, ¿sí? Enfrentarse a cada lugar es algo bonito, es algo que, digamos, te hace crecer y a la vez te hace tener el trabajo más pequeño, ¿viste? El trabajo de hormiga, como te venía diciendo recién. Que a veces las personas quieren ser muy grandes y somos muy pequeños. Sí, y a veces vos llegas a pequeñas personas que son interesantes, que están en esas pequeñas cosas, no están en las grandes. Digamos, yo no me quiero cruzar con Charly García. No porque no tenga ganas, sino que no quiero. Es algo que a mí no me atrae, ¿sí? A mí me trae gente nueva, gente interesante, gente que la pelea de abajo. Vos no estás en la FMG, ¿no? Sino que estás aquí, ¿no? En La Rioja, digamos, no en Buenos Aires, ¿no? ¿Está bien ahí? Sí. No en Buenos Aires. Entonces vos sos para mí muy interesante. Ya el hecho de saber que estás defendiendo la vida a través del arte o haciendo cultura, desde este punto para mí es mucho mejor que estar con alguien popular y cosas así. Cuando las personas son populares son... viste, como muy mágicas ante los ojos de muchos ciegos, no ante los ojos de los que ven, ¿no? El tiempo que te quedas en cada lugar, ¿de qué depende? ¿Tu corazón te lo dice? Y la fe, la fuerza del espíritu de uno, ¿no? Fe, fuerza del espíritu, digamos, la fuerza de tu espíritu, ¿no? Dios es amor, ¿no? Dios es amor eterno. Y Dios, digamos, trabaja a través de los sentimientos, porque Él es espiritual, no es algo que realmente es hombre ni mujer. Dios son las dos cosas y también son los perros, sienten, las aves. Es un sentimiento Dios. Entonces, ¿no? Yo en mi caso, digamos, como trabajo a través del sentimiento, hacer música, hacer canciones y cosas así, a mí Dios me habla a través de mis sentimientos, me habla a través de mi fe. Entonces a mí Él me dice, yo llego a una conclusión y veo que como todo, como empieza a decaer, ¿viste?, en mi realidad. Entonces ahí donde Dios me hace saber, yo lo palpo, ¿sí? Lo capto, ¿sí? Te habla la realidad, la materia, ¿sí? Entonces uno empieza a tomar otra decisión y dice, bueno, voy para este lado ahora. Y ahí vuelve todo de nuevo, ¿sí? Porque uno, bueno, trata de hacer cosas buenas, pero a veces, ¿viste?, es uno pequeño, ¿sí? Entonces uno hace pequeñas cosas, como decía la Madre Teresa de Calcuta, pequeñas cosas pero con amor, ¿sí? Es más interesante que hacer grandes cosas y ser foro. ¿Y en La Rioja te vas a quedar? ¿Hace cuánto? ¿Hace poquito? ¿Ayer fue tu primer día en la calle? No, ya hace una semana estoy dándole. Sí, en distintos lugares de la ciudad. ¿Eh? ¿Estás en distintos lugares de la ciudad o siempre en el mismo lugar? No, siempre cambio. Ahora me invitaron a un colegio, Ahora tengo para el primero. Para ir a una escuela. Sí. Pasa que a veces no se acercan. A veces vos te das cuenta que uno la pelea de lo más bajo, ¿sí? Porque lo que deberían estar encargados de fomentar la cultura y cosas así se dedican a tomar mate, ¿viste? Con la familia. O vivir mejor, ¿viste? Y pasear en auto, en cigarrillos. ¿Sí? Entonces, a veces uno. Yo le digo al Señor, sí, que yo no voy detrás de migajas. Yo hablo con Dios y digo, no, yo no me le migo a nadie, ¿viste? Las migajas, dejalo para, ¿viste? Yo, a mí, si me das algo, dámelo realmente, dame un banquete, ¿sí? Entonces, yo, a mí me cuesta irme a pelear con las personas, decir, hey, ¿me das un espacio para hacer música, para hablar? O, hey, ¿me dejas tocar allá en tu boliche? No, eso es como, ¿viste? Es como pedir cosas que no. A uno es más interesante que eso, ¿sí? De pedir. Uno lo hace lo más pequeño y yo vivo, como. Y llego a personas que. A mí los niños son sorprendentes y quedan así. Y los más grandes también, ¿viste? Y cuando me pongo a hablar con ellos quedan todavía más así. ¿Sí? Como diciendo, uy, qué interesante, ¿no? Hoy hablaba con un niño que regalaba las canciones. ¿De qué me contás vos? El otro día un niño acá. Está en la plaza y el próximo, el Jorge Rojas, está acá. Y empezó a cantar, era un niño, ¿no? Y digo, yo estaba cantando y él quedó así como media hora mirándome. Y hasta a mí me llamó la atención, viste, que me miraba tanto, ¿no? Entonces le dije, vení. Y se vino, no sé qué, y toca guitarra, no sé si sí, toco guitarra, no sé, pero yo no canto, apenas empezó a tocar. Y, viste, cuando me dicen a mí eso es que realmente toca, viste, y era un niño, estamos hablando de 10, 12 años, 11 años. Un niño mismo, para mis ojos, yo tengo 30, un niño, ¿no? Entonces le dije, bueno, dale, ponete a tocar. Vos sabés, yo quedé con la boca abierta así, hermano. Dije, no puede ser, hermano. No puede ser que no se le dé lugarcito o que no se le fomente esa gracia. Es decir, seguí para adelante, hay futuro, ¿viste? El futuro claro. No es presente, el futuro es algo, una construcción. Claro. ¿Sí? Y vos no sabés lo lindo que cantaba. ¿Te cantaba lindo? No, cantaba lindo mismo. No que te diga yo, ¿viste? Uy, sí, canta sí. Bonito. No, cantaba lindo. Y él cantó dos canciones que yo quedé con la boca abierta, madre. Porra. Y me dijo que no cantaba más. Yo me decís que no cantás y no tocás la guitarra, ¿eh? Y vos no sabés cómo tocaba y cantaba, ¿sí? Entonces yo le puse mi granito de arena, ¿no? Le hablé íntimamente con él, ¿no? Cosas que en este momento no me van a salir porque fueron únicas, ¿no? Para él. Y vos no sabés, él se sentía especial, ¿sí? Porque a veces hay cosas que nosotros nos podemos dar ánimo. Y son gratis dar ánimo. Che, vamos, te veo bien, vamos, seguí así o cosas así, y pensar en buenas cosas. Hoy a la mañana estaba, ¿no? Estaba tocando, no sé qué, yo estaba pensando en mí o en cosas buenas, así. Y se me acerca un chico y me dice, te regalo mi canción. 12 años, 12, 15 años tenía. Y yo le digo, ¿me regalás tu canción? Le digo, ¿viste? Y bueno, vamos a leerla, ¿viste? Y yo me puse a leer, ¿viste? Y vos no sabes qué bonito que estaba escribiendo él. Y yo, ¿pero qué te pasa? Le digo, ¿cómo regalás esto? Le digo, ¿por qué lo regalás? No, porque yo no canto, me dice. Yo no canto. Estaba ahí con unos amigos vagos, así, ¿viste? A veces no se dicen lo que es, ¿viste? Yo le dije, tus amigos son unos vagos, ¿sí? Pero vos tenés una gracia, ¿no? Y dice que regaló más de 12 canciones. Y yo no lo podía creer, digo, pero vos estás consciente de lo que te está pasando, le digo. Vos estás sintiendo, son cosas que mucha gente cree sentir comprar, ¿viste? El sentimiento es lo compro en la esquina. El sentimiento es una gracia, es algo que, digamos, Dios dice que, digamos, no ve la persona, ve su corazón. A veces muchas personas dicen, uy, Dios santo, qué querido, santo. Pero Dios escucha la gracia del corazón, dice, ¿viste? Pequeñas cosas, y sí, bueno, ese soy yo. No llenar, ¿viste? A veces la boca de Dios, sino pequeñas cosas, y ahí está Dios. ¿Nos querés cantar una canción? Claro. Bueno, hermano, otro artista. ¿Te encontraste dos? No, me encontró más de dos. Los dos que me acercaron, que se me acercaban. Hay mucha gente que me ve y no se acerca, que me teme, ¿sí? ¿Será que no soy como... Hay gente que te teme también. Y hay gente que me teme. Ah, ¿sí? Sí, claro. Asusta lo diferente, ¿no? No sé si asusta lo diferente. A veces uno cae mal a las personas por saber más o por ser un poquito más especial. Cae mal. Vos fíjate que la cultura en este mundo no es bueno. Es bueno, digamos, vender ropa. No es bueno hacer poesía de Neruda. Digamos, esto tiene valor, el otro tiene precio. Y lo que tiene valor en este mundo no es fomentado, no es apreciado. ¿No? Y voy a hacer una canción mía, ¿sí? Bueno, dale. Que le dice especialmente a la familia, es algo que para mí es lo más importante después de Dios, ¿no? La familia, la mujer, los hijos. y después el mundo, ¿no? Porque es algo que te va a acompañar lo eterno, ¿sí? Porque aunque vos tengas, no te va a acompañar. Te va a acompañar la gente que te ama, ¿sí? Así que hice una canción, esta la compuse en Brasil, en Bahía, ¿no? Dice así. La radio no dice que las mañanas se compraron con rocíos de tu piel, que una mirada fiel puede todo volver a nacer, que el sexo es mundano, pero con amor sabe a miel. La radio no dice que tus pasos ya tienen dueño, que el amor desciende del cielo como un pedazo de pan que vive en la eternidad, que después de este cielo te volveré a amar. Nacen del cielo, en el sol que vuelve a brillar, te volveré a amar, te volveré a amar, hoy, mañana y después de este cuerpo, porque conocí la amistad, el más sincero amor, el más sincero amor. De la casa hiciste un hogar donde sobra amistad, que el amor es caridad, que siempre es mejor perdonar, que una sonrisa puede más que un océano de dolor. La radio no dice que el amor lo es todo, del lodo con una gotita de sal, que Dios es el verbo amar, que después de este cuerpo te volveré a amar, te volveré a amar, en gotas que nacen del cielo, en el sol que vuelve a brillar. Este cielo, porque conocí en la amistad el más sincero amor. Te volveré a amar hoy, mañana y después de este cielo, porque conocí en la amistad el más sincero amor. Te volveré a amar hoy, mañana y después de este cuerpo, porque conocí en la amistad el más sincero amor. La radio no dice que de la casa hiciste un hogar donde sobra amistad, que el amor es caridad. Ulises está por las calles de la ciudad con su guitarra, con ese andar que tienen los transhumantes en donde la vida es la que marca el rumbo, una vida impregnada de pura vida, como él lo está diciendo en sus canciones y en las palabras que ha compartido con nosotros en la radio. Si lo encuentra por las calles de la ciudad con su guitarra, todo vestido de blanco y cantando, parece a escucharlo y a compartir esa mirada profunda que propone con sus canciones y con su vida de transhumante trovador. Muchísimas gracias, Ulises, por gracias haber estado con nosotros. Gracias, muchas de gracias. Verdad, sí. Gracias. En verdad, Que Dios te bendiga, ¿sí? Y te dé más cosas y que te abra camino, ¿sí? A vos eso, también. Eso es algo interesante, ¿no? Y que te lleves un buen recuerdo de esta ciudad. Claro, ya lo tengo. Ah, bueno, ¿sí? Está bueno. Gracias. Sí. Un poquito de corte. Han pasado 30 minutos de las 7 de la tarde, estamos compartiendo el puente aquí en la frecuencia de Radio Nacional y recordando en el programa a Pablo Neruda, el poeta chileno, y porque ayer se cumplieron 37 años de su muerte en la ciudad de Santiago de Chile, a los pocos días del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Para esta parte del el espacio de la memoria y del homenaje y del recuerdo, he elegido algunas cosas de Pablo Neruda, pero hechas por otros y dichas por otros. Entonces he armado como paquetitos, ¿no? Paquetitos que se van a abrir y que van a dejarnos salir la poesía de Pablo Neruda hecha de distintas formas, algunas dichas, otras en canciones. Este primer paquetito contiene el poema Farewell, dicho por Sergio Brito, la voz de Milton Nascimento, el cantante y compositor brasileño, con el poema No tan alto del libro Marinero en tierra, y la voz de Joaquín Sabina con Oda a la crítica, que irá acompañado con la música del grupo Quilapayún. Arrodillado, un niño triste como yo nos mira. Por esa vida que arderá en sus venas, tendrían que amarrarse nuestras vidas. Por esas manos, hijas de tus manos, tendrían que matar las manos mías. Por sus ojos abiertos en la tierra, veré en los tuyos lágrimas un día. Yo no lo quiero, amada, para que nada nos amarre, que no nos una nada. Ni la palabra que aromó tu boca, ni lo que no dijeron las palabras, ni la fiesta de amor que no tuvimos, ni tus sollozos junto a la ventana. Amo el amor de los marineros que besan y se van, dejan una promesa, no vuelven nunca más. En cada puerto una mujer espera, los marineros besan y se van. Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar. Amo el amor que se reparte en besos, leche y pan. Amor que puede ser eterno y puede ser fugaz. Amor que quiere libertarse para volver a amar. Amor divinizado que se acerca, amor divinizado que se va. Ya no se encantarán mis ojos en tus ojos, ya no se endulzará junto a ti mi dolor. Pero hacia donde vayas llevaré tu mirada,

recordando al poeta Pablo Neruda, escuchábamos a Sergio Brito, a Milton Nascimento y a Joaquín Sabina poniéndole la voz a poesía de don Pablo Neruda, perdón. Vamos a otro paquetito, al segundo. Miguel Bosé, el cantante español, con el poema de Neruda, El Tigre. Luego Laura Canoura, con el poema Tus Manos, y el grupo Presuntos Implicados, el grupo español de música, con el poema de Pedro Fonseca, y Pedro Fonseca, el poema Amor, acompañado por la canción que canta Mercedes Sosa, el poema número 15 de Pablo Neruda. Sube al nacer conmigo, hermano. Vamos, esa es la voz del poeta que la vamos a poner después al final. Vamos por el segundo que teníamos previsto de ahí, de los que empezaban. Ahora arriba, a ver, ahora vamos a encontrar. Sube a nacer conmigo, sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano. Es el, a ver, vamos a... Me pone un poquito de cortinita y ya les digo lo que sigue, por favor. Hojas anchas como lingotes de mineral mojado. El río blanco crece bajo la niebla. Llegas. Desnuda te sumerges. Espero. Entonces, en un salto de fuego, sangre, dientes, de un zarpazo derribo tu pecho, tus caderas. Bebo tu sangre, rompo tus miembros uno a uno. En la selva, tus huesos, tu ceniza, inmóvil, lejos del odio y de la cólera, desarmado en tu muerte, cruzado por las lianas, inmóvil en la lluvia, centinela implacable de mi amor asesino. Cuando tus manos salen, amor, hacia las mías, que me traen volando. ¿Por qué se detuvieron en mi boca de pronto? ¿Por qué las reconozco como si entonces antes las hubiera tocado? Como si antes de ser hubieran recorrido mi frente, mi cintura. Su suavidad venía volando sobre el tiempo, sobre el mar, sobre el humo, sobre la primavera. Y cuando tú pusiste tus manos en mi pecho, reconocí esas alas de paloma dorada, reconocí esa greda y ese color de trigo. Los años de mi vida, yo caminé buscándolas, subí las escaleras, crucé los arrecifes, me llevaron los trenes, las aguas me trajeron, y en la piel de las uvas me pareció tocarte. La madera de pronto me trajo tu contacto. La almendra me anunciaba tu suavidad secreta. Hasta que se cerraron tus manos en mi pecho. Y allí, como dos alas, terminaron su viaje. Te amo. amo como si fueras rosa de sal, topacio o flecha de claveles que propagan el fuego. Te amo como se aman ciertas cosas oscuras, secretamente, entre la sombra y el alma. Te amo como la planta que no florece y lleva dentro de sí, escondida, la luz de aquellas flores. Y gracias a tu amor, vive oscuro en mi cuerpo el apretado aroma que ascendió de la tierra. Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni dónde. Te amo directamente, sin problemas, ni orgullo. Así te amo, porque no sé amar de otra manera, sino así, de este modo, en que no soy ni eres. Tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mía. Se cierran tus ojos con mi sueño. Sido tu hijo por beberte la leche de los senos como de un manantial, por mirarte y sentirte a mi lado y tenerte en la risa de oro, en la voz de cristal, por sentirte en mis venas como Dios en los ríos y adorarte en los tristes huesos de polvo y cal. Porque tu ser pasara sin pena al lado mío y saliera en la estrofa limpio de todo mal. ¿Cómo sabría amarte, mujer? ¿Cómo sabría amarte? Amarte como nadie supo jamás. Morir y todavía amarte más. Y todavía amarte más y más. Todavía amarte más. Cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrara la voz. Como distante, estás como quejándote, mariposa. oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche callada y constelada, tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Palabra entonces, una sonrisa basta, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Una palabra entonces, una sonrisa basta, y estoy alegre, alegre, alegre. Que no sea cierto. Una buena forma de concluir este programa de viernes. Nos ha quedado mucho material para poner al aire, también toda la información de la agenda cultural se la debemos, pero bueno, el tiempo es así, nos estamos despidiendo. Gracias a Alberto Mancilla por su trabajo en esta tarde, como siempre impecable desde la operación técnica. Gracias a todos ustedes por ser parte de esta propuesta y los invitamos a que nos reencontremos el próximo lunes a partir de las 18 aquí en la frecuencia de Radio Nacional para compartir un nuevo programa El Puente. Nuestra despedida con la voz del poeta Pablo Neruda y la música, y con esto les decimos muy buenas noches y que tengan todos ustedes un muy buen fin de semana. Pablo Neruda. Nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes. Acudid a mis venas y a mi boca. Hablad por mis palabras y mi sangre. hacer conmigo, hermano.